Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Escucharemos música de Johann Sebastian Bach y Felix Mendelssohn Bartholdy. En primer término presentamos a su atención, de Johann Sebastian Bach, la fuga en mi bemol mayor BWV 876, del segundo libro del clavecín bien temperado, en arreglo para cuarteto de cuerdas. Interpreta el cuarteto de cuerdas danés. Escuchamos, de Johann Sebastian Bach, la fuga en mi bemol mayor BWV 876, del segundo libro del clavecín bien temperado, en arreglo para cuarteto de cuerdas. Interpretó el cuarteto de cuerdas danés. A continuación le invitamos a escuchar, de Felix Mendelssohn Bartholdy, cuatro piezas para cuarteto de cuerdas, opus 81. Tema con variazione. Scherzo. Fuga y Capricho. Interpreta el cuarteto de cuerdas Emerson. Thank you. Thank you. Escuchamos, de Félix Mendelssohn Bartholdy, cuatro piezas para cuarteto de cuerdas, opus 81. Tema con variazione. Scherzo. Fuga, y, K. Capricho. Interpretó el cuarteto de cuerdas Emerson. Para concluir nuestro espacio de hoy le invitamos a escuchar el trío para piano en Do menor opus 66, también de Felix Mendelssohn, en cuatro movimientos. Allegro enérgico e con foco. Andante espresivo. Scherzo, molto allegro quasi presto, y, finale, allegro appassionato. Interpreta el trío Gould. Thank you.